Te escucho, cuerpa. ¿Mi cuerpa y nuestra cuerpa? ¿Cuerpa? ¿Qué historia tiene nuestra cuerpa? ¿Qué memoria guarda nuestra cuerpa? Una cuerpa sin memoria está destinada a repetir la historia. Está acá adentro mi madre, mis abuelas. Compartimos historias en nuestra cuerpa. Tiene mi cuerpa trozos dormidos para poder sobrevivir. Son nuestras cuerpas vehículos que nos llevan a donde solo nosotras queremos. ¿Nos cuidan o cuidamos nuestras cuerpas? ¿Están nuestras cuerpas listas para dar, pero también para recibir? ¿Son de nuestra propiedad nuestras cuerpas? ¿Es mi cuerpo mi terruño, mi casita, mi parche, mi nido, mi manada y mi tribu? ¿Todas ustedes construyen mi cuerpo? Te escucho, cuerpo. Te escucho. Te escucho. Te escucho. Mi cuerpo. Nuestra cuerpa. Nuestra cuerpa con historia, con memoria, con linajes. Con historias compartidas. Mi cuerpa con memoria histórica. Con trozos dormidos que ya no quieren despertar para sobrevivir. Nuestras cuerpas como vehículos para hacer lo que queremos. Para cuidarlas, para dar y recibir. Para hacer lo que queremos. Nuestras cuerpas nos pertenecen. Mi cuerpo es mi terruño, mi casita, mi parche, mi nido, mi manada. Mi tribu, todas dentro de mí, construyéndome. Construyéndome. Te escucho, cuerpa. Te escucho. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.